Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Durán y este podcast va a tratar sobre los efectos de las obligaciones civiles en el país, ¿no? Okay, los efectos de las obligaciones se definen como las consecuencias jurídicas que tienen su origen en la existencia y en la eficacia también de cualquier obligación. En este caso son obligaciones civiles. Cualquier acto jurídico genera obligaciones, ya bien sea unilateral, de una sola persona, o bilateral, frente a las dos partes de relación jurídica. Los efectos pueden tener varias similitudes unas con las otras, pero no se puede dejar de tomar en cuenta que cada uno es diferente. Se generan obligaciones que dependen del tipo del efecto. Pueden tratarse de una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Comprenden los mecanismos de los que dispone la legalidad para conseguir el cumplimiento correcto y al mismo tiempo de la obligación cuando éste no se produzca oportunamente o en su totalidad por causas regulares. Existen tres facultades que es el derecho a reclamar un cumplimiento forzado de la obligación, el derecho en segunda instancia para reclamar una compensación económica por daños sufridos por el cumplimiento forzado y número tres, que es el derecho que los bienes del deudor queden sujetos al cumplimiento de la obligación. Los mecanismos dentro de la legalidad para conseguir el cumplimiento de la obligación implican el derecho a solicitar medidas conservativas, la acción oblicua o subrogatoria, la acción paulatina o revocatoria y el beneficio de la separación de patrimonios. Como bien sabemos, la obligación subrogatoria es muy utilizada aquí en el país, ya que rinde buenos resultados a los litigantes en materia de derecho civil. ¿Cuál es la distinción entre efectos de obligaciones y efectos de contratos? Bueno, legalmente no se pueden asimilar los efectos de un contrato con los efectos de una obligación, pero son efectos de un contrato las obligaciones que emanan del contrato mismo. El causante de la obligación es el contrato en sí. Por el contrario, los efectos de las obligaciones se refieren precisamente a los efectos que están sobre el deudor que tiene la obligación de cumplirla. Esto no se tiene que confundir, ya que con esta finalidad la legislación dota al acreedor de derechos que le garantizan su cumplimiento y de esta forma pues no quedarse desamparados de cierta forma. El acreedor y el deudor tienen una relación jurídica obligatoria que los une y como consecuencia de esta se producen los efectos de las obligaciones, ¿sí? Un ejemplo muy básico, si una persona va, lo comentaba mi maestra de que nos está dando ahorita obligaciones civiles, si una persona se sube a un transporte público desde el momento que está pagando los 7 pesos de camión, el camión, en este caso el chofer se está obligando a darle un servicio, ¿sí? En este caso se crea una obligación entre los dos de dar y recibir. Normalmente en el ámbito de derecho, el deudor realiza la forma voluntaria su obligación sin necesidad de ser requerido. En este caso, poniendo el ejemplo del transporte, el deudor realiza de forma voluntaria dar los 7 pesos. Nadie lo está obligando a dar los 7 pesos, ¿sí? Cuando esto no ocurre es cuando se producen los mencionados efectos de las obligaciones, ya que pues yo como persona pagando los 7 pesos lo estoy haciendo voluntariamente y el chofer forzosamente me tiene que prestar el servicio. Espero que se pueda entender esto. Además, los efectos de los contratos no terminan en las obligaciones, sino que tienen otros efectos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, los contratos como una transacción o renovación no producen efectos similares a las obligaciones. Los efectos de las obligaciones sobre el acreedor. El derecho establece herramientas y procesos para poder salvaguardar al acreedor. Y existen cuatro formas de proteger los derechos del acreedor sobre la deuda: la tutela satisfactiva, la tutela conservatoria, la tutela resolutoria y la tutela resarcitora. Pero bueno, estos ya son otros temas. Ahorita voy a mencionar en la legislación vigente de nuestro país en qué artículos están las obligaciones jurídicas en materia de derecho civil. Ok, de la transmisión de las obligaciones, es una de las obligaciones que entra en los efectos jurídicos. Otra de ellas es las obligaciones de hacer o de no hacer. Viene plasmado en el capítulo 6, artículo 2027 del Código Civil Federal. donde versa sobre si la obligada, si el obligado a prestar un hecho no lo hiciere, el acreedor tiene el derecho de pedir que a costa de aquel se ejecute por otro cuando la sustitución sea posible. Esto mismo se observará si no se hiciere de la manera convenida. En este caso, el acreedor podrá pedir que se deshaga lo mal hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, si hace alguna transacción, poniendo un ejemplo, por la compra de un bien inmueble y este no recibe el bien inmueble, puede hacer valer su derecho de recibir mediante la legislación vigente, ¿no? De la transmisión de las obligaciones están el tercer capítulo y el capítulo primero de la sesión de derechos, el artículo 2029, que habla sobre la cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor. ¿Qué quiere decir esto? Otro ejemplo, si una persona adquiere Ok, continuamos con la que sigue. El pago de la deuda es el más el más fácil de llevar a cabo y pues también igual es el que más problemas trae porque en muchos casos se deja de hacer, ¿no? Capítulo 2 del ofrecimiento del pago y la consignación. El artículo 2097 habla sobre el ofrecimiento seguido de la consignación, hace veces de pago si reúne todos los requisitos para que, bueno, que exige en este caso el código. Una de las consecuencias del cumplimiento de las obligaciones que versa en el capítulo primero del artículo 2104. Si la obligación no dependiera del plazo cierto, es observada lo dispuesto en la parte final del artículo 2080, en el que contraviene una obligación de no hacer pagar a daños y perjurios por no solo hecho de la contravención. Quiere decir esto que cualquier deuda que tengamos, de no ser saldada en su totalidad, nos va a traer consecuencias legales. Y bueno, esto sería todo en cuanto a los efectos jurídicos que contraen las obligaciones jurídicas. Gracias, que tengan bonita noche.